Hola Pepe, ¿qué tal? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Te cuento que en la República Bolivariana de Venezuela, el día 21 y hasta el 24 de este mes de junio, se está realizando en Caracas el Congreso del Bicentenario de los Pueblos. Esto va a colación del Bicentenario de la Batalla de Caracas allí en Venezuela, donde se cumplen los 200 años, donde se despoja del territorio americano, en Venezuela, digamos así, del invasor español. Escuchemos el reporte en la voz de Alejandro Díaz, desde Caracas. Gustavo, hermano querido. Bueno, acá estamos congregados en el Hotel Meliá Caracas. Más de 600 organizaciones, de 2.000 movimientos sociales y políticos de todo el planeta Tierra. Esas 600 delegaciones, hay cerca de 350 delegaciones internacionales. Hay gente de África, de Estados Unidos, de Bolivia, de Argentina, de Colombia, de Irán, que se están dando cita acá, justamente con esta declaración final que tiene que ver con el hecho del repudio a las acciones injerencistas por parte del reino imperial yanqui contra los procesos y gobiernos progresistas de América Latina. A la vez congregados acá, porque el día de mañana es un día trascendental en la historia de Venezuela, que se conmemora el bicentenario de la campaña y batalla de Carabobo, que expulsó de manera definitiva al reino español de nuestras tierras. Esto es supremamente importante por los paralelismos históricos. Hace 200 años fue toda esta gesta encabezada por nuestro padre libertador Simón Bolívar. Y hoy, 200 años después, podemos dar un testimonio fiel y certero que nosotros, hijas e hijos de nuestro padre Bolívar, estamos llevando a cabo no solo su ideario, sino manteniendo vivo el ejemplo de un pueblo digno, libre, soberano e independiente. Ese es el trabajo que hasta ahora se está llevando a cabo. Mañana se llevará en el campo de Carabobo todo el trabajo del Bicentenario. Y bueno, desde acá estamos cubriendo y muy lamentablemente nos enteramos esta mañana en Argentina los medios acólitos de la derecha no están diciendo absolutamente nada de lo que ocurre acá. O sea, es como que si esto no se estuviese llevando a cabo, algo que es supremamente importante. Es por esto que nos hemos dado la tarea de hacer la difusión de todo este material. Y bueno, y el material seguiremos transmitiendo todo al acontecer y el desenvolvimiento de todo este trabajo, que como se escucha acá, esto está lleno de gente de todas partes del mundo felices por cómo están viendo a Venezuela, que precisamente no es lo que pintan los medios acólitos al reino imperial yanqui. Desde esta columna internacional rompemos el cerco mediático entonces impuesto por los medios hegemónicos y le contamos a los amigos y amigas de Farco que en Caracas hay un congreso que se está realizando con todos los protocolos y que tiene que ver con el levantamiento de los bloqueos no solamente a Venezuela, sino a Cuba, Irán y por todos los pueblos que luchan por su emancipación. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.